La función de gana por el septuagenario del coro estatal Benemérito se representó con solemnidad en el Teatro del Pueblo el día 22. El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, ocupó el palco. Asistieron al espectáculo también el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército. Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido. Kim Ki-nam, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido y miembro del Comité de Estado de la República. Los miembros de mando del Ejército y los funcionarios, creadores, periodistas y redactores de las ramas de literatura, arte y prensa que trabajan en el Ejército. En la escena iniciada con el himno patriótico, se representaron variados números. Como la orquesta y el coro masculino, recorreremos miles de ri bajo la guía del líder y el partido, y serie de canciones de la guerrilla. Y el trío femenino y el coro masculino, la acogida de la primavera en el pico Cheongil. Los artistas mostraron de modo conmovedor con escenas artísticas la fisonomía gallarda del conjunto artístico del Ejército Revolucionario. La función llena de la indoblegable idea revolucionaria del Partido del Trabajo y del espíritu revolucionario del PECTU demostró bien el poderío irrefrenable de la Gran Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il. La representación llegó al clímax con el coro masculino «Defendamos el socialismo y nuestra marcha». Y bajo su telón con la orquesta y el coro masculino por el camino de la fidelidad. Esta función demostró con energía la voluntad y convicción de todo el ejército y civiles de conquistar sin falta la victoria final de la causa socialista del Chuche, unidos compactamente en torno al estimado máximo dirigente, tal como habían recorrido miles de leguas de la revolución, enalteciendo al gran líder y al gran general. La función que allanó la descripción musical de nuevo matiz con la armonía de la orquesta, el coro y disímiles números vocales a nuestro estilo, granjeó cerrados aplausos de los espectadores. El estimado máximo dirigente Kim Jong-un expresó su gran satisfacción de que los artistas hayan ofrecido una función revolucionaria y combativa, y felicitó a todos los integrantes del coro estatal Benemérito que acogen el 70º aniversario de su fundación. El máximo dirigente expresó su esperanza y convicción de que en adelante también este conjunto cumplirá con su misión y deber como destacamento medular y locomotora de la revolución coreana y competente clarinero de la guerrilla de hoy. Y se tomó una foto memorable junto con los creadores, artistas y directores del coro.